Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Fantástico. Ahora sí, tengo a mi lado a los chicos de Brazo Armado Cine, este colectivo audiovisual. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Buenas, ¿qué tal? Bien, todo bien. Hablen cerca del micrófono porque si no, no se los va a escuchar. Muy bien. Ok. Ahí estamos. Bueno, cuéntanos un poco cómo es que surge esta iniciativa, este colectivo audiovisual. ¿A partir de qué, no? ¿Se movilizaron para organizarse armadamente en este colectivo? Arranco yo, bueno. Dale. Bueno, hace como 3 años lo primero que hicimos fue la película de los 107 faunos, que se llama Creo que te amo. Pero bueno, ya veníamos trabajando nosotros sin nombre definido y sin muchas producciones propias nuestras, sino que trabajando con otra gente. Y lo primero que hicimos fue eso, y ahí arrancamos. Uh-huh. 2010 más o menos, así que sí, 3 años. Está bien. Y siempre la iniciativa era vincularla directamente con la música, ¿era la idea o se fue dando? No, así se fue dando, creo, porque como nos recibimos, bueno, terminamos cine y empezamos a hacer cortos, como nacidos del cortometraje, de lo que podíamos producir en la facultad. Después, por el gusto al rock y la cultura rockera, nos fuimos metiendo y... Por la amistad. Y por la amistad, básicamente, o sea, también. Porque tengo muchos amigos que tocan en bandas y... Claro. Y fue por eso, fue el lado que le buscábamos. Empezó a hacer cosas con ellos, videoclips y cosas así. Y bueno, filmar recitales y eso. Uh-huh. Y pues bueno, nos gustan, más allá de la amistad, nos gustan sus músicas y bueno, eso. Claro. ¿Y por qué Brazo Armado? Bueno, fue como un chiste, como que... Nosotros salíamos de una manera bastante, digamos, autodidacta y guerrillera a filmar a la calle, sin pedir permiso en ningún lugar, y era un poco eso, y un poco jugar con que se supone que el brazo armado siempre fue la militarización de alguna entidad ideológica o algo, y como que nosotros, bueno, priorizar un poco la experiencia y la ejecución por sobre las ideas. Claro. Y como que nunca nos preguntaban, ¿ustedes son el brazo armado de quién? Pero a mí me gustaría un día que me pregunten eso. Y no lo sé, pero como que queda como inconcluso, un poco abierto el que sea brazo armado. Claro, sí, porque justamente como que te por ahí te relaciona, te vincula con eso, ¿brazo armado de quién o por qué, digamos, ¿no? ¿Y cuáles fueron los proyectos por ahí que tienen... que han llevado a cabo, digamos, de qué artistas de acá de la ciudad de La Plata? Bueno, como te decíamos, Brazo Armado sale porque teníamos que darle un nombre a la productora para presentarnos en un festival de cine. Uh-huh. Con la película de los faunos. Así que arrancamos lo que iba a ser un videoclip de los faunos, que lo llevamos a película. Arrancamos ahí con los 107 faunos, terribles personajes. Y después, por un cariño inmenso, hicimos Bosque de Faso con Damián Fredes y Oscogos, que seguimos también con bueno, Callejera y Tomar Birra. Estamos planificando, después de que graben los chicos, hacer Caos en el Microcentro, como para hacer una trilogía de 3 videoclips del Dami. Ah, mirá, ahí va. Y después, bueno, también todo por cariño, con los Hojitas Secas y... Sí, Guacho. Con Guacho, con los amigos de Quisiera Lástima, Llaman. Antes habíamos hecho cosas con La Patrulla también, siempre vinculado. Ahora filmamos en Pura Vida un homenaje a los Pistols, que hay como 10 bandas, que ya lo estamos por sacar. Estamos por sacar un corto que tiene música como de 10 bandas de La Plata. Y eso, un poco nos gusta y los conocemos. Y claro. Vamos y por ese lado. Como que no nos queda otra. ¿Y cómo manejan el tema de, por ahí, lo que tiene que ver con el financiamiento, digamos, y el trabajo, digamos, de lo, o todo lo que tiene que ver con los equipos que se necesitan justamente para la producción, para la realización y para la postproducción, ¿no? También. Y bueno, son equipos nuestros, nosotros de a poco nos hemos ido equipando, comprando, obviamente no, nunca tuvimos ganancia de todo esto. Y tratamos esos trabajos, esas actividades, y bueno, nos vamos equipando y armando. De a poco, cada vez sumando más gente, pues empezamos nosotros dos, pero este verano hicimos una película, éramos como unos 15, unos 20 en el equipo técnico. Un amigo nos prestó dinero como para filmar, hicimos una vaquita entre ahí, claro, los cabecillas, digamos, de la película. Y así nosotros nos vamos financiando y autogestionando. Claro. Somos como una banda de rock, eso es lo que dice siempre Santi de las Culebras, que es amigo nuestro. Siempre nos dice que parecemos como una banda de rock, como que lo hacemos porque nos gusta y estamos juntos y siempre terminamos poniendo plata a nosotros, claro, pero para hacer lo que nos gusta. Claro, sí, sobre todo por eso, porque como que a veces se complica, sobre todo con lo que tiene que ver con el material audiovisual y la producción, digamos, y los equipos, sobre todo, que se requieren para que justamente el producto sea bueno, digamos, y que tenga una, o sea, que se vea bien, que tenga... Sí, igual jugamos con ese imaginario de que ya no importa el formato, ¿no? Creo que nos basamos más en que sea una linda comunión con la banda, que el videoclip esté bueno, ¿no? Que sea una buena historia. Pero además que no importa el formato con que lo filmes. Claro. Parece que ya no es limitación. Por suerte tenemos equipos y podemos filmarlo con linda calidad y demás. Claro. Pero si tenemos que filmar con VHS, nada, no. Enamoraremos de vuelta al VHS, claro, y filmaremos algo lindo con eso. Tal cual. Sí. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer a la hora de los trabajos, de las producciones, digamos? Porque, o sea, largometrajes, digamos, cortos, o los videoclips de todas las producciones que pueden realizar, digamos, ¿qué es lo que más les interesa o les gusta, digamos, o disfrutan más? Y a mí particularmente me gusta la película. Hicimos este año, estamos editando, estamos re contentos y es lo que más nos gusta. Pero bueno, es un trabajo de 2 años, empezar a escribir el guión, empezar a armar el equipo, filmar, financiar y ahora editar. Y sí, es un proyecto que dura 2 años más o menos. Y un videoclip quizás que dura menos. Entonces está bueno eso, es estar activo y haciendo cosas con un objetivo a corto plazo. Claro. Y a la hora de la división de roles, digamos, ¿cómo se manejan? No sé. Va saliendo, claro. No. Con el flaco que venimos trabajando hace bastante, más o menos entendemos y nos vamos llevando. Pero después cada monstruo y cada loco que... cada amigo que forma parte del proyecto, como que se va ensamblando. Claro. Parece que se da solo y además somos muchos los que participamos y muchos trabajan también de forma profesional y son grandes camarógrafos, han sido productores de películas, no sé. Y así que contamos con una guerrilla importante que, claro, se va, que puede cambiar de posiciones, claro, en el campo. Está, sí, bueno, está eso. Buenísimo. Sí, sí, no es una estructura piramidal y autoritaria. Está bien. Estaría bueno que a veces lo sea, pero no lo es. Pero nada, es eso, divertirnos y cada uno que ubique su lugar y sentirse cómodo y pasarla bien. Claro, ¿no? Está bien. Ese es nuestro esquema de trabajo. Está bien, está perfecto. ¿Y dónde, cómo se manejan con el tema de la difusión de los trabajos, digamos? ¿Dónde es que lo suben? ¿Cómo es que se vienen manejando con eso? Sí, internet. Nosotros, gracias a Dios, estamos en una época en la que es mucho más fácil hacer productos audiovisuales que hace 20 años. Técnicamente y por el tema de la difusión, internet es un gran aliado para nosotros. Subimos un video. Hoy me estaba fijando, estamos subiendo adelantos del próximo corto que estamos por presentar el mes que viene. Y en 2 semanas tiene cada... son adelantos de 30 segundos. Tienen, no sé, 200 vistas cada uno. Claro. Como que era impensado eso hace un tiempo. Y sí, difundimos ahí la película. Por suerte, la que hicimos estuvo en el Bafisi. Y de ahí eso nos abrió oportunidad y viajó por México. Fuimos a Tandil. Uruguay. Y fue un par de festivales más. Sí. Eso, digamos, una gran producción, una película, el objetivo es un festival independiente. Y los videoclips y eso, difusión vía internet. Claro. ¿Y cuáles son los trabajos que por ahí ustedes ven que tienen como más difusión o que han visto, digamos, que ha tenido como más difusión o variando también de los lugares, porque también si han recorrido otros países, otros lugares, como que también por ahí llama la atención determinados proyectos o determinados trabajos más que otros, digamos. ¿Cuáles fueron de los materiales que tienen los que por ahí tuvieron más repercusión o más difusión? Yo creo que Bosque de Faso fue un... Un hit. Sí. Le ha ido bien. Muchas vistas. Bueno, el de Hojas Secas también. La película la dan cada 2-3 meses en el canal de Cine de La Plata. El sábado pasado la dieron. Y siempre te llega algún que otro comentario que alguien la vio. Pero sí, digamos que por duración y por la vida rápida que lleva internet y eso, Bosque de Faso le ha ido muy bien. A mí es el que más me gusta. Okay. Sí, es nuestro... Nuestro favorito. Claro. Lo vemos después de 3 años y nos seguimos riendo, como que sí, está bueno. Nos gusta. Sí, aparte con los personajes que aparecen así de repente, tipo el francés en el medio, que no entendés, o sea, no entendés nada y de repente vos qué fas, y como decís, bueno, o sea, como la mezcla de sí. Culturas hablando sobre lo mismo. Y te rompe ahí con la estructura, pero lo entendés igual. Siempre, che, te lo mostrás a tu vieja, no entiendo nada. Y bueno, no hay que mucho que entender, es claro. Eso, no te enrosques. Es un francés hablando de eso, un brasilero, como no hay más que nada, no hay que entender mucho. Sí, sí, sí, está buenísimo. Por ahí lo entienden, pero no quieren hablar del faso. Claro. Claro, también esa es otra, se hacen los giles, decís... Che, y cuéntanos un poco cómo surgió la idea de participar en Arte Joven y la producción, la mega producción que llevaron a cabo adelante. Bueno, vamos de a poco. Nos llaman los chicos de... Tenemos cierta relación con los chicos de cultura, bueno, de juventud, porque nos piden los videos para pasarlo en algún lugar o... Nada, hay un contacto ahí. Y nos llamaron, bueno, va a estar el Arte Joven, queremos pasar sus videos. Bueno, fuimos a hablar y de curioso me puse a preguntar qué iba a ver, nos contaron así, que había algún espacio. Y dije, bueno, quizás podemos armar algo, no sé si les parece, bueno, de una. Y nos juntamos, nosotros generalmente los miércoles nos juntamos con los que hicimos las películas. Uh-huh. Y tiré la idea, che, fui a hablar a Arte Joven y nos pidieron los videos, pero hay un lugar. Bueno, vamos a hacer algo. Y ahí... Tiró la idea, cabe recalcar que tira la idea en la prove que le hicimos nosotros, que es un taller en la casa de un amigo, en la prove Soluciones Villeras, donde bueno, se están haciendo muebles y se están... Editamos, producimos. Se está editando, se produce. Y bueno, todo muy encabezado también por Enrique, que es un amigo, Enrique Gadano, y le tiró la idea en presencia de Enrique y de Lucas y de Gastón. Y ahí, bueno, ahí ellos explotaron hacia... Vamos a hacer una nave, que sea un microcine, hagamos un viaje. Y dijimos, bueno, pará, de a poco. Y bueno, y fue así, volando. Y bueno, después terminamos siendo 10, 15 personas durante 2 semanas trabajando a pleno, cortando fierro, soldando y todo, de todo. Claro. Con un líder, que es Enrique, y un montón de obreros. Especie de umpalumpas ahí, trabajando. Y bueno, estuvo buenísimo, una experiencia... agotadora y cansadora, pero estuvo bueno, estuvo... ¿Era la primera vez que llevaban a cabo un proyecto así, una sí, intervención así? Sí, de esa... Sí, no solo es la primera, forma, sino sí. Que también es la última, me parece, porque dijimos que no... Bueno, de última, la estructura ya, si no la revolearon, la estructura ya está, ahora... La tenemos. Habría que conseguir una camioneta para moverla y ver... Sí, estaba bueno, habíamos pensado en llevarla, en hacer como viajes con la nave, que sea más práctica y poder... proyectar en barrios, en cualquier claro. Lado. Pero bueno. También son proyectos que están buenos tenerlo. Los miércoles, de 16 a 18 horas, Z Fantástico. Por Radio Lumpen. Continuamos acá con los chicos de Brazo Armado Cine, entre risas y mates, se puede decir, charlando un poquito acerca de los proyectos, las novedades que se traen entre manos. ¿Cuáles son por ahí los planes que tienen ahora por concretar o por llevar a cabo dentro de poco tiempo, los planes que están, o los proyectos? Meterle con el lechón, tratar de terminarla para el año que viene y hacer una presentación con toda la gente que participó. Ahora, en 15 días más o menos, teníamos planeado presentar la historia del mono, que es, que bueno, que es una especie de cortometraje de opereta punk rock, todavía no sabemos, pero que bueno, se está terminando bajo la increíble tutela de Helmut Dorin, así que bueno, presentar y eso lo de Pistols. Y lo de los Pistols, las 10 bandas reversionando temas de los Pistols en Pura Vida, ver si también presentamos algunos clips, entre ellos del Perro Diablo, de Las Culebras, de Hojas, bueno, Malayunta, Milano. Falcons, Milano. Sí. Pero bueno, todavía lo del mono sí, ya es como que ya se viene. Claro. Y bueno, no. Después... Sí, editar El Lechón, que es la película que hicimos. Uh-huh. Y tenemos idea de filmar otra película este verano, pero le tenemos que meter duro. Le tenemos que meter fuerte a eso, al guión. ¿Y para cuándo piensan que va a estar estrenándose la película? Ni idea. Mitad del año que viene, creo sí. yo. Ah, bueno. Sí, le falta. Uh-huh. ¿Van a participar del FESALP este año nuevamente? Vamos a estar en una charla sobre videoclips con otras dos productoras. Cría Cuervos y no sé cuál es la y otra. Y Tangram, creo, y es Tangram. La otra. Y hablando un poco de esa cuestión de hacer videoclips acá en la ciudad. No sé, no tengo mucho más información que esa. Nos convocaron y vamos a ir. Siempre que nos convocan, vamos. Tal cual. Sí. ¿No hay muchos colectivos o muchos grupos dentro de acá de La Plata que se dediquen a este tipo de proyectos, ¿no? Armados de videoclips específicamente. Y están estos chicos que han hecho varios, pero también hacen como... ¿cómo es? No me sale. Series para internet y eso. Hacen otras cosas también, claro. Me parece. Pero... Sí, los Cría Cuervos han hecho videoclip. Y... Pero sí, las producciones audiovisuales se vienen llevando. Por ahí no el videoclip es más amiguero, ¿viste? Es más de la cercanía con el músico. Claro. Pero sí, La Plata tiene, bueno, los pibes de Cine Torcido que hacen especie de videoclip cuando van a filmar a la Cancha del Lobo. Claro. Y tienen la suerte de poder utilizar Zeppelin. Sí. ¿No? También otros amigos con los que trabajamos en conjunto. ¿Y cómo se manejan con el tema por ahí de productoras o... Sí, productoras independientes de discos o otro tipo de productoras o de colectivos así de la misma temática, digamos, o parecidos con los que puedan llegar a trabajar, digamos, cómo es el ambiente dentro de acá de La Plata, digamos, para articular y eso? Lo que te decía hoy es como una relación de amistad. Por ejemplo, ayer, bueno, ahora me acordé de otra. Ayer los chicos de Laptra me dijeron que hacen un festilaptra en Niceto y nos querían que vayamos a filmar para que registrar un poco. Tocan como 10 bandas de acá de La Plata ya. Y así, es una cuestión de amistad, no es que corporativa de instituciones. No tenemos edificios con 5 pisos y secretarias. Somos todos pibes que nos conocemos, vamos a la escuela o eso. Como que es una relación de amistad. Tal cual. Los chicos de Tomás del Mar Muerto también son amigos nuestros. Guacho, Fuego y esas bandas. Chocodiscos, uh-huh. El Dami. Son como... Todos le ponemos un poco de nombre y tratamos de agruparnos un poco más, pero... Claro. En definitiva somos pibes amigos. Tal cual. Y con el tema de por ahí, porque yo supongo que, no sé si les ha pasado, pero el tema de la inclusión, digamos, de que por ahí un pibe X se entera de, no sé, que existe Brazo Armador Cine y dice, yo quiero participar, quiero colaborar, digamos, ¿cómo manejan esas situaciones? No sé si les ha pasado. No, no ha pasado, pero... O sea, yo voy y digo, hola chicos, yo quiero participar de Brazo Armado Cine. Y seguramente, digamos que sí, como nunca nos pasó, la otra vez un chico solo, ahora en el Arte Joven, ¿o no? Que se puso a hablar con Gastón y le re gustó y nada, lo llamaremos. Me dijo, yo estudié otra cosa, me re gustó, me gusta filmar, filmo con mis amigos... Y así que se pasaba el contacto con Gastón, que es otro de los chicos. Uh-huh. Y el próximo caso, si es un chico que si tiene entusiasmo y ganas, claro. Que venga. ¿Cuál? Y azúcar. Claro, y azúcar en la sangre, como energía. Sí. De última, el primer día hará un asado, el segundo día le daremos un micrófono. Así de a poco, claro. Así, como, así trabajamos nosotros. Está bien. ¿Cuál fue la situación, la experiencia, el momento vivido más excéntrico, más loco, más bizarro que han ¿Qué han vivido? ¿Vos tenés alguno? En su trayectoria. Sí, baile, la se terraza. Están mirando con cara cómplice. La terraza. El... Ah, la terraza. La terraza fue el tren. Pero bueno, no sé, yo te digo, desarrollá vos. Yo desarrollo el tren y desarrollo la terraza. Dale. Momentos lindos de filmación. Ajá. Cuando filmamos la película de los faunos, el personaje de Migue, de Félix, del bajista, teníamos que filmar en el tren. Y bueno, y no nos dejaban. En realidad se sabía que teníamos que pedir autorización. Claro. Pero bueno, hicimos toda la tramoya como para entrar con una cámara en la mochila. Y estábamos con el gato, con otro amigo, el flaco, Félix. Estábamos filmando. Y a la voz de Guardiola, cuando alguno de los dos me decía Guardiola, yo guardaba la cámara, pasaba el guarda. Hay que explicar que es muy complicado filmar en el tren. Tenés que ir a Capital a hacer trámite. Claro. No vale la pena. Entonces, sí. Nosotros necesitábamos pocos planos también como para contar la llegada de Félix a la quinta, que es donde termina la película. Y bueno, después pasaba el de seguridad hablando por Handy, diciendo, no los veo, no los encuentro acá, yo sé que están filmando. Nosotros nada, Musa ahí, tranquilos. Y bueno, cuando nos... En realidad la historia no tiene... Nada, la adrenalina de que nos están siguiendo. Claro. Y de la gran frase del gato, cuando nos vamos y ya se dan cuenta que somos nosotros, pero el guarda se va en el tren y nosotros bajando, y al grito de... Como el Diego, la tenés a Troden. Terminamos una gran jornada de filmación. Bien ahí, bien ahí. En risa. Sí, sí. Aparte me imagino así toda la persecuta de, o sea, del guardia tratando de ubicarlos, ustedes tipo con no, cara no, no, de Z, así tipo calladito. Cintura. Nada, haciendo mirada, así. Claro. Mucho lenguaje gestual. Esa estuvo buena y otra, en realidad siempre nos divertimos y la pasamos bien. Nunca pasamos mal porque hacemos. Claro. No, pero no somos médicos. No somos médicos, no somos ingenieros. No depende la vida de nadie de lo que hacemos. Sí, sí, entonces sí. No, pero eso, siempre hay como, qué sé yo, andamos a la facultad, hemos estado en otros rodajes, en otras situaciones, con otra gente, y hay como una cuestión siempre de tensión, de que no llegamos con el tiempo. Claro. Nosotros vamos, la pasamos bien, con tiempo, filmamos bien, comemos bien, por sobre todas las cosas, y nunca discutimos, nunca gritamos, no hay momentos de... feos y de tensión. Y además siempre hay aventuras porque tenés que ir a un rodaje de brazo armado y ver la cantidad de monstruos, de personajes extraños. Claro. Y adorables que hay, que siempre te conducen hacia otra nueva dimensión. Qué buena. Terminás. Sí, sí, sí. Y bueno, y la otra que te decíamos, la de la terraza, la última escena de la película que filmamos en febrero. La última gran, digamos, jornada de trabajo es como el final, que es un final feliz. 20 días conviviendo 15, 20 personas, todo el mundo, y justo termina una fiesta. Entonces, bueno, filmamos la fiesta y nosotros estábamos de fiesta porque estábamos terminando el rodaje. Y esa fue una grandiosa jornada. Qué buena. Muy buena. Muy qué buena. Éramos como 40 en total con los extras y todo y la pasamos de 10. Qué buena onda, sobre todo por eso, porque es como estar ahí laburando, pero a la vez o sea, disfrutando de lo que estás haciendo conjuntamente, que es como un poco jugar a filmar, sí. Mal que mal, digamos, estás ahí laburando, pero a la vez estás jugando con todos los personajes que tenés al lado, con toda la gente, y justamente desde ese momento, o sea, el producto se ve después. Ni hablar. Con esa energía, digamos. Sí, sí, sí. Nosotros siempre hablamos del espíritu lúdico. Nosotros vamos a divertirnos y a pasarla bien y a jugar, en definitiva. Queremos hacer productos. La parte seria sería que queremos hacer productos culturales. Pero por el lado nuestro de la experiencia es pasarla bien y disfrutar. Claro, está bien. Bueno, si quieren pasar un contacto o una página por donde la gente pueda... ver sus proyecciones, sus videos, sí. Sus trabajos. Tenemos, bueno, Facebook, Brazo Armado Cine. Tenemos un canal en Vimeo, que también lo buscan por Brazo Armado. Ahí vamos subiendo todo lo que vamos haciendo. También Brazo Armado Cine. Y después una cuenta de Gmail, brazoarmadocine@gmail.com. Buenísimo. Por esos lugares nos encuentran. Genial. Bueno, y por O en Plaza Rocha. Claro. En Plaza Rocha tomando una birra. Claro. Un rato. Dentro de un rato, sí. Ahí los que quieran conocer a los chicos de Brazo Armado Cine van a estar en... Sí, si traen una birra, mejor. Buenísimo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Mucha suerte en todos los proyectos que siguen, ¿no? Sigan adelante con esta guerrilla audiovisual. Y bueno, esperemos encontrarnos por ahí en algún lado de la ciudad de La Plata o en alguna charla, en alguna filmación, supongo. Dale, otra cosa, después vamos a estar en la Facultad de Periodismo, también nos convocaron que va a haber unas ferias y ahí también vamos a estar hablando un poco de esto, de las cosas que hacemos. Sí. Qué buena onda. Creo que la charla se llama Hacer sin pensar. Ajá. Así que... nos llamaron a nosotros. ¿Por qué será? No sé. ¿Cuándo es la charla? No, es como a mediados de octubre. Ah, está bien, está bien. Bueno, de última, más adelante los volvemos a llamar para que vengan a comentar el evento. Ok. Vale. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido nuevamente. Mucha suerte. Y bueno, nos vemos por ahí. Gracias. Bueno, gracias por invitarnos. Comunicate con Z Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.